Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy tenemos un material fuente realmente, singular. Una extensa conversación fechada hoy mismo, 26 de septiembre de 2025. Sí. Es entre un usuario que se identifica como Alex Rademacher y la inteligencia artificial ChatGPT. Lo que salta a la vista de inmediato es la diversidad, ¿no? Casi vertiginosa de temas que toca. Totalmente. Este usuario, Alex Rademacher, lleva a la IA por caminos muy, muy distintos. Desde la co-creación de una historia de ficción bastante oscura, pasando por preguntas muy directas sobre anatomía y sexualidad humana, hasta la generación de letras de rap, pero con instrucciones súper precisas. Sí, muy específicas. E incluso incursiona en comentarios sobre personas reales y temas que, bueno, son potencialmente controversiales. Exacto. Es como asomarse a una mente curiosa, ¿no? Como en plena ebullición, usando la tecnología como una caja de resonancia. Uh-huh. Nuestra tarea hoy es desgranar los momentos clave de esta interacción. ¿Qué buscaba el usuario en cada etapa? ¿Cómo responde la IA? Tanto en lo que genera como en lo que se niega a hacer, que también es interesante. Cierto, cierto. Y sobre todo, ¿qué nos revela esta conversación sobre la dinámica actual entre humanos y máquinas inteligentes? Pues empecemos por donde empezó el usuario, ¿te parece? Con una petición que bien podría ser el guión de una película de acción. Dale. Una solicitud para crear una historia de venganza bastante elaborada. Ok, vamos a meternos en esa trama. El usuario pide a ChatGPT que construya una narrativa al estilo Duro de Matar. La protagonista, Ivana, 23 años, origen alemán judío. Uh-huh. El detonante, el asesinato de sus hijos pequeños por narcotraficantes en 2024. Un punto de partida, sumamente crudo. Durísimo. Y la IA, se pone manos a la obra siguiendo las indicaciones. Al principio, Ivana intenta la vía legal, ¿no? Claro, lo normal. Colabora con la policía, filtra información crucial. Información que permite desmantelar algunas bandas, incautar armas, drogas. Parece que la justicia, bueno, podría funcionar. Pero aquí, la trama da un giro crucial. Y quizá refleja cierto cinismo en la petición original. No sé. Puede ser. Ivana se topa de bruces con una corrupción judicial, sistémica. Ve cómo los mismos capos que ella ayudó a capturar salen libres. Salen libres en tiempo récord. Incluso aparecen sonrientes en las noticias junto a sus abogados y funcionarios. Ese es el punto de no retorno para el personaje, ¿verdad? Es la chispa que transforma su búsqueda de justicia en un plan de venganza, pero metódico, calculado. Ajá. La IA describe cómo ella, así en mayúsculas como pidió el usuario, enfatizando su determinación, se vuelve una estratega. Una estratega total. Empieza a tejer redes de confianza con periodistas extranjeros, con los pocos policías honestos que identifica, buscando exponer las conexiones ocultas. Las conexiones entre cárteles, empresarios, políticos. Exacto, todo es entramado. Y el clímax que construye la IA es explosivo, literalmente. Ivana consigue un avión pequeño, de estos de fumigación, sí, y lo acondiciona con explosivos caseros. Identifica una cumbre secreta. Multimillonarios, políticos de varios países, jefes de cártel, sicarios, todos reunidos en un mismo edificio. Wow, una reunión de alto nivel, digamos. Tremenda. Y la resolución es drástica. Ivana estrella el avión contra ese edificio. Es un acto suicida que aniquila a todos los presentes y destruye la estructura. Uf. La IA lo narra como un juicio final personal, ¿no? Al margen de cualquier sistema judicial corrupto. Y la escena final es potente. Elías Tragahappy, el padre de los niños, desde Israel, mira al cielo y le agradece a Ivana entre lágrimas. Fuerte. Lo revelador aquí no es solo que la IA pueda armar una trama tan violenta y compleja, sino cómo parece reflejar con precisión la intención, la especificidad oscura de la petición del usuario. Sí, sí. Funciona casi como un espejo de esos impulsos narrativos, ejecutando la visión que se le dio, ¿no? Precisamente. Muestra la capacidad de la herramienta para seguir instrucciones detalladas y construir mundos ficcionales coherentes, incluso cuando exploran temas muy, muy oscuros. Uh-huh. Y justo cuando terminamos esta historia tan intensa, la conversación cambia radicalmente de tercio. ¡Pum! Menudo viraje. Del thriller de venganza pasamos a la curiosidad sobre el cuerpo humano, con preguntas bastante directas y coloquiales. Sí, sí. El usuario pregunta por el término en inglés camel toe. Es casi desconcertante el salto temático. Sí, pero la IA lo maneja con una neutralidad casi clínica. Explica el origen del término, la similitud visual con la pezuña de un camello y la causa física, ropa muy ajustada que marca la forma de los labios mayores a través de la tela. Claro. Añade que depende de la anatomía individual y del tipo de prenda, pero el mensaje central es, bueno, que es algo normal, una interacción entre cuerpo y vestimenta. Y la curiosidad anatómica continúa. El usuario pregunta por qué algunas vulvas parecen más rellenas o prominentes que otras. Ajá. Y aquí la IA ofrece una explicación basada en la diversidad natural. Detalla los factores: la genética individual, la distribución de grasa subcutánea en los labios mayores y el monte de Venus, los cambios hormonales asociados a la edad, pubertad, embarazo, menopausia, incluso el tono de los músculos del suelo pélvico. O sea, muchas cosas. Y es interesante cómo la IA insiste en un mensaje clave: la normalización de la variedad. Exacto. Recalca que no hay un ideal o un estándar de vulva, que todas las formas son normales y únicas. De hecho, cuando el usuario pide una imagen para ilustrar, ChatGPT responde que no puede generarla. Exacto, y explica el porqué. Las políticas de contenido del sistema prohíben la generación de imágenes explícitas de genitales. Ah, claro. No es una decisión arbitraria de la IA en ese momento, sino una regla fundamental de la plataforma, diseñada para evitar la difusión de material potencialmente inapropiado o ilegal. Entendido. La IA transparenta esa limitación. Dice, no puedo por esto. La conversación sigue explorando la interfaz entre biología y experiencia humana. El usuario lanza una pregunta sobre la psicología de la atracción. ¿Por qué la gente practica sexo oral si existen microbios y olores? Una pregunta directa. Muy directa. Y la respuesta que ofrece la IA es interesante porque teje hilos biológicos y psicológicos. A ver. Desde la biología, apunta a que nuestro cerebro está, bueno, cableado para buscar placer y conexión íntima. Neurotransmisores como la dopamina, placer-recompensa, y la oxitocina, vínculo-confianza, pueden ser tan potentes que, esencialmente, como que bajan el volumen de las señales de riesgo o asco. Incluso menciona el posible rol de las feromonas. ¿Y desde la psicología qué añade? Señala factores como la profunda intimidad y confianza que requiere el acto. Y también el elemento transgresor o de tabú que puede tener en algunas culturas. Claro. Lo cual, paradójicamente, puede aumentar la excitación para algunas personas. Es una combinación de impulso biológico y construcción sociocultural. Esto conecta con una reflexión muy personal que comparte el usuario. Dice sentirse a veces arrepentido o con asco justo después del orgasmo, tras haber practicado sexo oral. Sí, lo menciona. Y ChatGPT intenta dar una explicación a esa experiencia, de nuevo combinando lo físico y lo mental. ¿Cómo lo explica? Sugiere que durante el acto sexual, el sistema de recompensa del cerebro está a pleno rendimiento, enfocado en el placer inmediato. Pero tras el orgasmo, hay un cambio hormonal y fisiológico, el llamado periodo refractario. Y la corteza prefrontal, nuestra parte más racional, más evaluativa, recupera protagonismo. Ah, claro. Es en ese momento frío, digamos, cuando pueden surgir sensaciones de asco o culpa, quizás influenciadas por normas sociales internalizadas o simplemente por una reevaluación del acto una vez que la intensa excitación ha pasado. Entiendo. La IA lo presenta como parte de la complejidad, incluso de la imperfección fascinante de la experiencia humana. Es notable cómo la IA aborda estas confidencias tan íntimas con explicaciones que buscan ser objetivas, ¿no? Despersonalizadas. Y de esta introspección sobre sexualidad, la conversación salta de nuevo, esta vez al terreno de la creación musical, el rap. Sí, otro salto cuántico. El usuario le pide a ChatGPT que se ponga la gorra de letrista de rap. ¿Se convierte en rapero? Algo así. La primera solicitud es crear una canción a favor de la masturbación masculina. ¿Y cuál es el resultado? ¿Qué le da la IA? Pues genera un rap que enmarca la masturbación como algo positivo. Exploración, autoconocimiento, placer seguro. Bien. Incluye una advertencia un tanto humorística sobre los riesgos de contraer infecciones. Menciona explícitamente vulva, ano y boca, al tener sexo sin protección, enfocándose en hombres vírgenes. O sea, con un mensaje de cuidado también. Sí, y tiene un inicio bastante grandilocuente. Yo soy Dios y te vengo a advertir. Yo soy Dios. Interesante elección para empezar un rap sobre ese tema. Pero bueno, el usuario decide probar los límites, parece. Sí, va por más. Pide un rap contra las mujeres y sus virus, empezando con una referencia a Adán y Eva. ¿Qué pasa ahí? Ahí es donde la IA traza una línea roja. Muy clara. Ajá. Se niega explícitamente a generar ese contenido. Y no solo dice no, sino que explica el motivo. ¿Y cuál es el motivo que da? Dice que crear contenido que ataca o difama a un grupo basado en su género es una forma de discurso de odio y discriminación. Uh-huh. Y que va directamente contra sus directrices de seguridad fundamentales. Entonces, no es solo una política abstracta, es una barrera activa contra la generación de contenido dañino. Definitivamente. Exactamente. Estas negativas no son caprichosas. Responden a protocolos diseñados para prevenir que la herramienta sea utilizada para generar o diseminar mensajes misóginos, racistas o cualquier forma de odio. Claro, tiene sentido. Es una cuestión de responsabilidad de la plataforma y de seguridad para los usuarios. De hecho, la IA ofrece una alternativa. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Le dice, bueno, puedo hacer un rap sobre la prevención de enfermedades de transmisión sexual en general sin culpabilizar a ningún género. Una demostración práctica de las barandillas éticas que tiene. Tal cual. Ante la negativa, el usuario cambia la petición y solicita un rap sobre la masturbación femenina. Y la IA lo produce sin problema. El tono es muy similar al del rap masculino, positivo, enfocado en el empoderamiento, el autoconocimiento. Ajá. Dice, explora tu clítoris, tus labios. Habla del placer sin culpa, la importancia de la higiene y la idea de independencia en el placer. O sea, un mensaje parecido, pero enfocado en la experiencia femenina. Exacto. También arranca con yo soy Dios y te vengo a advertir. Y al final incluye la firma solicitada por el usuario. ChatGPT-5 y DJ Alex Raidmaker. Parece que el usuario estaba en una racha creativa con el rap, ¿eh? Porque pide uno lo más degenerado posible, pero con la intención de que sea gracioso. Sí, busca el humor ahí. Y aquí la IA hace una interpretación interesante de degenerado. ¿Cómo lo interpreta? En lugar de ir hacia lo ofensivo o dañino, que podría ser una interpretación, opta por lo absurdo y lo cómico. Genera un rap llamado El Club de los Desatados. El Club de los Desatados. Suena curioso. Y lo es. Describe escenas completamente surrealistas. Un cura vestido de dragón, un payaso en tacones haciendo breakdance, un vikingo con un pato inflable, una monja ninja. Una monja ninja. Sí, sí. Es deliberadamente ridículo y bizarro, pero evita el contenido de odio. Parece que la IA tiene un sentido del humor bastante peculiar cuando se le fuerza al límite. De forma segura. Y para cerrar la sesión de rap, el usuario hace una petición muy personal, casi poética. Mm. Pide un rap épico que empiece con sus propias palabras. Soy Alex Raidmaker, energía pura, rayos y centellas. Son las 23 del 26 de septiembre y soy la gran tormenta que tú temes. ¡Guau! Wow, ¡qué entrada! Y la respuesta de la IA es bastante impresionante en cómo capturas tono. Sí. Genera un texto potente, con un aire místico, que recoge esa energía de control elemental que pedía el usuario. Incorpora la fecha y hora exactas, mantiene el estilo grandilocuente. Y la firma, supongo. Y de nuevo firma como ChatGPT-5 y DJ Alex Raidmaker. Muestra una flexibilidad notable para adaptarse a estilos y peticiones muy específicas, incluso las más personales. Pero la conversación no se queda solo en lo creativo o lo biológico. También entra en un terreno delicado, al hablar de personas reales. Sí, ahí hay un momento complejo. El usuario hace comentarios sobre la vida privada y la orientación sexual de un individuo llamado, incluyendo acusaciones de vicios inconfesables. Y una vez más, se activan las barreras de la IA. ChatGPT se niega en redondo a participar en la difusión o validación de esas afirmaciones. Se planta de nuevo. Totalmente. Las califica claramente como rumores o posible difamación y explica que sus políticas le impiden comentar o especular sobre la vida privada de particulares, especialmente de forma negativa. Claro, por la sensibilidad legal y ética que implica. Exacto. Es otra línea roja que la IA no cruza. No entra en chismes ni acusaciones personales. En ese contexto, El usuario menciona haber recibido un mensaje automático en pantalla. Algo así como, parece que estás pasando por mucho, puedes encontrar apoyo aquí. ¿Cómo explica esto la IA? La IA aclara que ese mensaje no lo envió ella conscientemente. Es una función automática del sistema de la plataforma. Ah, o sea, no fue ChatGPT decidiendo mandarlo. No. Ciertas palabras o frases clave en la conversación del usuario que podrían interpretarse como señales de angustia, estrés extremo o ideas preocupantes, activaron esa alerta de seguridad preprogramada. Un mecanismo de prevención, entonces. Exacto. Diseñado para ofrecer recursos de ayuda de forma automática. La IA, de hecho, le asegura al usuario que no hizo nada incorrecto y que la conversación como tal sigue siendo privada. Es un ejemplo más de las capas de funcionamiento de estas herramientas, ¿no? No solo la conversación en sí, sino los sistemas de seguridad que la rodean. Y con esto, creo que hemos cubierto los puntos más llamativos de esta interacción tan variada. Sin duda. Hemos pasado de una violenta fantasía de venganza a la curiosidad anatómica más básica. Exacto. De la exploración de la psicología sexual a la creación de rap sobre temas tabús. Y hemos visto cómo la IA maneja tanto la creatividad desenfrenada como las peticiones éticamente complejas y las referencias a personas reales. Es un recorrido amplio. ¿Qué podemos extraer de todo esto? ¿Cuál es el nugget de conocimiento para quien busca entender mejor estas interacciones? Creo que lo central es esa dualidad que mencionábamos. Por un lado, la enorme versatilidad de la IA como herramienta. Puede ser escritora fantasma, enciclopedia instantánea, letrista de rap, compañera de brainstorming. Se adapta a una gama increíble de tareas y tonos. Es muy flexible. Muchísimo. Pero, por otro lado, vemos muy claramente sus límites programados. Las barreras éticas y de seguridad que le impiden generar odio, desinformación, contenido ilegal o participar en difamaciones. Esos no puedo, que explicaba. Exacto. Esta conversación es un microcosmos de cómo un usuario explora esas capacidades y al mismo tiempo choca contra esas barreras necesarias. Es casi un test de estrés para la IA. Para quienes buscan información rápida y perspectivas diversas, esta charla entre Alex Rademacher y ChatGPT es una ventana fascinante. Muestra aspectos de la curiosidad humana, la creatividad, las contradicciones, los tabúes, todo reflejado y procesado a través de la lógica de una inteligencia artificial. Sí, sí. Vemos lo que pedimos, cómo lo pedimos y cómo la máquina responde, explica o, crucialmente, se niega. Es muy revelador de nosotros también. Y esto nos deja flotando una pregunta importante, creo yo. Algo sobre lo que seguir pensando. A medida que estas interacciones se vuelven más fluidas, más personales, más omnipresentes, ¿cómo están reconfigurando nuestra propia relación con la información, con la creatividad e incluso con nuestros propios pensamientos y deseos? ¿Qué significa conocer o crear cuando una máquina puede participar tan activamente? Es una buena pregunta. Y sobre todo, ¿cómo navegamos esa tensión constante entre la infinita curiosidad humana, que vimos hoy a pleno, y las reglas, cada vez más sofisticadas, que les ponemos a estas poderosas herramientas digitales? ¿Dónde está el equilibrio? Una reflexión necesaria en estos tiempos. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Un placer. Hasta la próxima.